A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a dar gracias a Dios que podemos estar en este lugar. Ante todo, agradecidos a Dios que Él nos permite compartir juntos. Y como ya estamos haciendo, hoy vamos a hablar de un lindo tema, la esperanza. Vamos a ver si llegamos a la parte de la oración también. Pero qué lindo es poder juntos escudriñar, escarbar un poco la palabra de Dios y sacar interesantes enseñanzas de la Biblia en relación a nuestra vida espiritual y a lo que ella es para nosotros en su aliento, a que podamos seguir y compartir con otros lo que tenemos. Hoy vamos a hablar mucho y quizás un poco más detalladamente, teniendo en cuenta lo de las clases anteriores. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la esperanza. Vamos a hablar de la esperanza y la esperanza que no se ve. Así que vamos a ver un poquito el tema de nuestra fe. Vamos a ver algunos asuntos de cómo debemos ir en este mundo, que creo que nos va a ayudar a todos a animarnos un poco más a luchar también por el Señor. Sé que lo hacemos, pero qué bueno es cuando algo más nos anima y dice, vale la pena seguir, vale la pena la lucha y vale la pena continuar. Vamos a orar. Señor Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias en este día, Señor, por un nuevo día de vida, que este día nos des la sabiduría para hablar de ti, de tus palabras. Te doy gracias por todos los beneficios que tú nos das, Señor, por la vida, por la salud, por todos, de todas las personas que estamos acá y también fuera, donde sea, que sea predicado tu palabra, para esos hombres que están trabajando por el Evangelio. Dales más sabiduría y más fuerza en lo espiritual, en lo económico, en todo, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, Señor. Vamos a ver, yo creo que vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Por ahora vamos a leer como para poder un poquito traer a la memoria lo que ya estudiamos en los dos estudios. En el estudio 5 y el estudio 6 que hemos hecho ya de Romanos 8, vamos a ver un poquito todo esto que fue, que ya hemos hablado, no vamos a repasar tanto, pero sería bueno para entonarnos en el versículo 24 y 25 que nos toca estudiar hoy. Vamos a leer el versículo 19, en adelante vamos a hacer un versículo cada uno, versículo hasta el 25. Son estos 7 versículos que vamos a estudiar para hacerlo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación es sujeta a la vida, no por su propia voluntad, sino por causa de que es sujeto y en la salud. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación vive aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve. No es esperanza por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, Vamos a ver algunos aspectos en el versículo 24 y 25, como dijimos, diciendo Pablo, porque en esperanza somos salvos. Ninguno de nosotros ha sido salvo simplemente porque éramos pecadores y porque teníamos quizá una manera mala de vivir y Dios tuvo que hacer algo por nosotros y por eso fuimos salvos. Nosotros tenemos en el pensamiento de Dios, hemos sido salvos para una esperanza, no para terminar en el mundo aquí, muriendo como salvos y ahí se termina todo y hemos quedado bien con Dios. Porque a veces medio ese es el aspecto religioso que tienen por ahí las diferentes religiones y movimientos espirituales. Que tratar que si estamos en tal institución, si le seguimos a este o aquel, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lograr vivir en una paz del Dios X, que quieran nombrarlo, cualquiera sea este, pero que vamos a llegar. Pero muchas veces el aspecto, usemos un término un poco técnico aquí, pero el aspecto escatológico de esas religiones es demasiado ambiguo y turbio. ¿Qué me refiero con el aspecto escatológico? Es el aspecto más allá de esta vida. Ustedes van al budismo y el budismo nos dice que en algún momento dado, por ahí vamos a reencarnarnos, dependiendo nuestro comportamiento. El aspecto escatológico más glorioso que ellos dan es que nos vamos a reencarnar en algo importante, o sea, en alguien importante. Si nuestro comportamiento como budista fue un poco complicadito, no fuimos las personas más adecuadas en lo que es el régimen religioso del budismo, entonces puede ser que nos vamos a reencarnar en un chancho, en un sapo, no sé, en algo muy feo, o en una persona de poca importancia. Eso es lo que cree por lo menos la teoría, digo yo siempre, de la reencarnación. La esperanza que tiene un religioso en el budismo, el vudú hace ver que va a llegar a un sistema de nirvana y van a tener un paraíso. Nunca es descrito ese paraíso, pero todos llegan al sumus bien de lo que es, digamos, el nirvana, que ellos lo llaman así. El mormonismo le dice a la gente que todos llegarán a ser dioses, estarán habitando en un paraíso. Yo no sé en qué Biblia sacan, pero bueno, ellos más o menos, según el libro de Mormón y todo eso. Cada uno da su aspecto escatológico, o sea, su aspecto post-morte, como más o menos le parece y como le sale a ellos. Pero todo es una ambigüedad y hay ciertas cosas que uno hasta no puede sincretizar bien, o sea, amalgamar, unirlas bien, porque no tienen coherencia entre sí. Y ese es el pensamiento que mucha gente vive. El catolicismo romano, como una de las tantas religiones, aunque sea la más numerosa quizás hoy en día, pero el catolicismo romano le promete a la gente dos cosas. Primero, sí o sí, purgatorio. O sea, no se salva. Más o menos tiempo, pero purgatorio tiene que ir, porque nunca pudo purgar aquí todos sus pecados. No importa si hizo 100 misas, 500 misas, si hizo, reverenció a todo santo habido y por haber por ahí, y aunque se haya ido a confesar todos los días al sacerdote de la zona, de la capillita, de lo que sea, esa persona, lamentablemente, le guste o no, se tiene que ir al purgatorio. Teoría católico-romana. Ese es el aspecto principal. De ahí a más, el catolicismo romano es tremendamente oscuro en lo que sigue después del purgatorio. No hay mucha respuesta de qué va más allá para ellos. Si esta es la esperanza que el mundo y las religiones ofrecen, es desesperante, hermanos. Es muy desesperante vivir una vida sin saber que... Por eso mucha gente hoy en el mundo tiene tanto terror a la muerte y paga hasta lo que fuera posible, y más si son personas de buen sustento económico, son capaces de pagar miles de dólares en hospitalizaciones, tratamientos, curaciones y demás cosas con tal de no llegar a la muerte porque tienen miedo de ese momento en la vida al que todos vamos a llegar. Eso no se salva a nadie, a menos, bueno, para los creyentes todavía el arrebatamiento de la iglesia nos salvaría, como fue salvado Enoch de la muerte y Elías, el profeta. Pero no sé si llegaremos a ser enoquitas en este aspecto o elitas en este aspecto. Dios quiera que sí, pero el tema es que la desesperación en el mundo es terrible. Pablo hace ver que el creyente en Cristo, que aquel que depositó su persona, o sea, la persona de uno mismo, depositó toda su confianza y le dio todo a Dios en la salvación que él estipuló y como él quiso hacer, y cree de todo corazón en esto, no es salvado simplemente para sostenerse salvo y tener solamente una relación con Dios, sino que fue salvado en una esperanza. De los maestros que hemos nombrado, Buda, bueno, a Confucio no le nombramos, pero estaban unos cuantos más ahí, los maestros del vudú, que se practica mucho en Brasil, se practica mucho en África, en muchos lugares así, digamos, en especial donde hay mucha gente pobre y mucho aspecto nativo en los lugares, se practica mucho eso y por eso nace mucho el tema de la brujería, los brujos que curan, los brujos que te dan un amuleto y todo. Todo eso es en cierto modo la religión vudú. Pero todo esto que les menciono, y por ni hablar el hinduismo, que es lo que hablábamos del nirvana, que es la máxima expresión espiritual a la que puede llegar todo, pero todo está aquí. Todo está por acá nomás. Todos ellos ofrecen siempre algo muy oscuro y sin comprobación, sin posibilidades realmente de que sea algo cierto el aspecto escatológico de esas religiones, o sea, el aspecto después, más allá de la muerte. En el cristianismo, Cristo, antes de irse, antes de retirarse de nuestro planeta, le dijo, incluso antes de su muerte, le dijo, vamos a leer para que no quedemos con la, a ver cómo era que decía, pero vamos a Juan 14, pasaje conocidísimo para todos ustedes. Yo sé que capaz algunos lo tienen de memoria, lo conocen perfectamente, pero dice algo muy interesante. Capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puede Dios preparar el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí quiero rescatar algo importante, haciendo esta pequeña comparación introductoria que estamos haciendo sobre religiones y cristianismo. La religión, cualquiera sea esta, le muestra a su prosélito, a su seguidor, le está mostrando siempre un Dios muy santo, tan elevado, tan encumbrado en su imagen que no puede tolerar a nadie cerca y todo depende sí o sí de aplacar la ira de ese Dios con las diferentes ofrendas, con los diferentes tipos de adoraciones y cultos que tienen cada una de las religiones. Todo siempre es ver a un Dios ogro muy rígido, regio en su mirar constantemente, y más vale que se pongan en orden con esto porque las maldiciones, castigos, de dificultades y demás cosas se vendrán sí o sí si esto no se hace. Aunque sea lo más absurdo que haya que hacer y creer, no interesa ese Dios. Jesús le promete a sus seguidores, aquí hay una gran diferencia con el Dios del cielo y el único Dios. No hay otro, el único Dios y el Dios del cielo. Le dice a sus seguidores, en este caso en especial a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. No, todavía sigue más. A ver, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice. También el Señor Jesús dice que no tenemos que tener miedo. También lo dice en sus palabras, en su mensaje. Dice, no debemos tener miedo tampoco de lo que va a pasar más allá de esta vida. No se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, es importante este aspecto en lo que las religiones digan y lo que dice la Biblia a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tema es por qué estoy trayendo a colación este aspecto. ¿Saben por qué me hizo pensar todo esto mientras ayer meditaba un poco en este tema que tenemos que tocar hoy sobre la esperanza? es que hay muchos cristianos hoy que viven mucho una vida de cristianismo religioso y no de una vida cristiana. Han hecho una religión del cristianismo, me refiero a adentro de las iglesias llamadas evangélicas, no me refiero ya a las religiones en sí, me refiero a que se ha estructurado un sistema de cristianismo religioso en donde al cristiano se le dice, si no se hacen así, si no se hacen así las cosas, si no se hacen de esta y otra manera las cosas, entonces acuérdate de tu Dios, prepárate para el encuentro de tu Dios. Y no estoy en desacuerdo que vamos a encontrarnos con Dios, pero verdaderamente Dios quiere que nosotros nos encontremos turbados, aterrorizados en su presencia y sin saber cómo vamos a hacer las cosas. Yo creo que Dios no nos está esperando en esa actitud. Puede ser que para algunos será así porque quizás su vida espiritual haya sido no muy coherente delante de Dios y los principios que Él nos estipuló, y esa persona puede tener miedo, puede tener turbación. Pero no es que la actitud de Dios es que nosotros estemos constantemente turbados. Una cosa es tener temor de Dios en el sentido de honrarlo y respetarlo. Bueno, algo se hablaba la semana pasada en el mensaje en la segunda hora. Ser obedientes en temor y saber que nosotros servimos no solo a un Dios, sino a quién servimos también. A un Señor. Estamos sirviendo a un Señor y por eso Él merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestro honor. Él se merece que nosotros verdaderamente le demos a Él lo que le corresponde y lo que Él demande de nosotros, pero también Cristo quiere que vivamos en una vida de amistad y sin turbación delante de Él. Que vivamos, fuimos sido llamados a una esperanza que, como vimos en los estudios anteriores, esa esperanza no que, no avergüenza, no avergüenza. Hoy muchos cristianos no quieren vivir esa vida de esperanza como debe ser vivida, porque tienen vergüenza y entonces implementan en su sistema de cristianismo algo un poco más religioso para codearnos con todos y estar bien y no tener cuestionamientos, no tener rechazo social, no tener rechazo religioso, no tener rechazo evangélico, en especial el ecumenismo y muchas cosas. Y Pablo está diciendo a los romanos, ahora sí vamos a Romanos 8, porque en esperanza somos salvos, más la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Vamos a ver dos tipos de esperanza a las que hemos sido llevados en salvación, a las que hemos sido también llamados. Pablo hace ver también a los filipenses que ellos habían sido llamados también a una esperanza y tenían que proseguir a esa meta, a ese supremo llamamiento que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ahora, hay dos esperanzas a las cuales fuimos llamados. Una es, por supuesto, la eternidad, el cielo, la nueva Jerusalén, toda esa parte linda que nos gusta estudiar muchas veces del cielo y todo lo que Dios nos ha dejado bastante explícito en su palabra. No nos dejó todos los recovecos y secretos de esa parte, pero hay muchas cosas que sí nos dejó y son importantes que las tengamos bien en cuenta y las creamos con firmeza y convicción. Pero también, hermanos, hay un aspecto de esperanza siempre en nuestra vida espiritual mientras peregrinamos aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tiene vivencias, tiempos en su vida espiritual. Pero hay momentos y vivencias en nosotros que no sabemos cómo será el final. Es como que al parecer Dios nos coloca en situaciones a nosotros. No son situaciones que las hemos buscado ni las hemos querido entrar en eso por errores. Son situaciones que nos empiezan a llegar a nosotros en nuestra vida y a veces no entendemos por qué se dan ciertas cosas en nuestro vivir, en nuestro peregrinar aquí y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Y cuáles son las razones de ellas? Yo quiero que vayamos a Romanos 4, no pierdan Romanos 8, pero quiero que vayamos por un momento a Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Y aquí vamos a ver el ejemplo de un gran hombre de Dios, de un hombre que verdaderamente se lo ha llamado el padre de la fe. Y también ha sido padre de todos los que creen. Y ya me imagino que si saben un poco la historia, conocen a Abraham. Abraham es el padre de la nación de Israel. Es de donde queda la precursión de todo lo que sería Israel. Desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, lo de Abraham es lo que marca una vida de fe, una vida de esperanza, como dice Pablo, en contra a la esperanza. Fíjense, dice versículo 18, está hablando de Abraham como la persona que fue llamada por Dios, cómo fue justificado, cómo fue la aplicación de su fe. Y no quiero leer todo el resto del capítulo 4 porque sería muy lindo poder ver muchas cosas, pero vamos al 18 que dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, ¿en qué? Esta palabrita que muchas veces no la entendemos, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, o sea, era medio ya viejo, ya estaba en su ancianidad, como muerto siendo de casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, antes fue fortalecido en la fe, dando gloria, ¿a quién? A Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Bueno, fíjense varios aspectos acá. Creo que todos nosotros en nuestra vida espiritual pasamos muchas veces, no sé si quizás la pasaremos, o hemos pasado muchos aspectos un poco a veces inentendibles para nosotros. Se calcula que más o menos Abraham tenía unos 60 años, quizás un poco menos, puede ser, cuando fue llamado por Dios. Él fue llamado por Dios y le dice que te vas a ir. A ver, si ustedes rememoran un poco, ¿cómo fue llamado? ¿Dios le dijo al principio a dónde tenía que ir Abraham? ¿Cómo fue el mandamiento, el llamado de Dios a Abraham? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra. A la tierra que yo te mostraré. No dijo nada de Canaán. O sea, Abraham tenía que decir, Sarita querida, hermosa, mía, amada y preciosa, yo te quiero mucho, ¿viste? Pero, ¿sabes qué? Dejá la casa, suspendé todo lo que hicimos, nuestros sueños, nuestras cuentas bancarias, todo lo que hemos logrado juntos, estamos todo bien acá, pero, Sara, esto queda atrás y vamos. ¿A dónde? Dios me dijo que vayamos nomás. Dios me dijo, vamos. Ahora, ojo, cuidado que alguien venga y le digo, hermano, váyase por el mundo a predicar a donde Dios lo lleve. No, no, no. Eso para nosotros ya no funciona. Recuerden que el que llamó a Abraham fue Dios mismo y él le dijo, vete, orden. No es que Abraham tenía posibilidad de definirse y decir, pero pará, Dios, escúchame, Señor. Está bien, me voy, todo bien. ¿A dónde? Estoy acostumbrado a que yo tengo que organizarme, que tengo que tener todo y tengo que hacer las cosas. Pará un poquito, Dios, tengo mi empresa, tengo mi esposa. Está bien, no tenía hijos todavía para ese momento. Pero, ¿cómo es esto? La Biblia hace ver que Abraham no cuestionó nada. Dice que agarró a su esposa, lamentablemente agarró a su sobrino, que era algo que no tenía que haber hecho nunca, porque Dios le dijo claramente, vete. Se ve que Dios conocía a Abraham y sabía él el afecto que tenía por ese sobrino en especial, porque es cierto, él no tenía hijos, entonces medio que se hizo de un hijo postizo. Lot era ese mimadito de Abraham, ese muchachito de Abraham, y como que pareciera que Abraham, cuando fue llamado, también era su familia. Pero Lot era sobrino, no era pariente. Está bien que después su papá murió y demás cosas que vemos ahí en el capítulo 11 de Génesis al final, pero Abraham se tenía que ir solo. Ahora, Abraham fue llamado a irse a una tierra que no conocía, no tenía idea a dónde iba a ir, a la tierra que yo te mostraré. Abraham levantó sus cosas, levantó lo que pudo llevar en el camino, quizás habrá llevado unos cuantos camellos de paso para llevar algo de mudanza, algo de provista, y se fue. Bien, primera prueba interesante de fe de nuestro padre de la fe, Abraham. Después llega otro momento crucial en la vida de Abraham. Hay un pacto que se hace y le dice Dios a Abraham, sin hijos, tu descendencia será como la arena en el mar y las estrellas en el firmamento. Millones. Será tan grande, dice, como la arena del mar y las estrellas en el firmamento. Mira las estrellas, mira, le dice, capítulo 17 de Génesis. Mira, ve, si las puedes contar, podrás contar tu descendencia. ¡Wow! Abraham ya se estaba viendo con una familia numerosa de 20, 30 hijos más o menos, para empezar por lo menos, para decir, bueno, vamos a numerar bastante, porque si tengo que hacer número, Dios me dijo que va a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Bueno, perfecto. Y no tenía hijos. No había ni esperanza. Cuando llega la hora de los anuncios, capítulo 18 de Génesis, llega el anuncio a Abraham de que va a tener un hijo el año que viene, Sara. Mira, dice, ya pasó la menopausia, ya pasó esto, ya pasó aquello, ya se fue todo esto. Y esto me viene en que me están cargando. Están jugando con mis sentimientos femeninos, mi maternidad nunca pude hacer, tantas cosas. Y me están diciendo que Abraham va a tener un hijo. ¿Por medio de quién tendrá? Puede ser que capaz Sara podía entrar en celo porque dice, yo no puedo, entonces que Dios va a usar otra mujer. Y dice, pero Dios aclaró, de Sara tendrás. De Sara te saldrá la descendencia. No era de Agar. No fue por la metida de pata. Pero le iba a dar. Segunda prueba de fe. Tenía, dice acá mismo en el pasaje, casi 100 años. A los 99 años de la vida de Abraham le fue anunciado que él iba a tener un hijo varón y se le dio también el nombre que se tenía que dar. Y Abraham, después que se cumple todo eso, aunque era en esperanza contra esperanza. Hermano, ¿no nos pasa a veces estas situaciones a nosotros? Que parece que las cosas vamos en una manera, estamos haciendo muy bien las cosas, verdaderamente tenemos principios honestos ante el Señor, son bíblicos también, vivimos en la gracia y el amor del Señor, como hemos hablado en otros mensajes de este tema, pero parece que algunas cosas comienzan a tornarse alrededor nuestro muy oscuras, que no entendemos por qué han llegado y cómo terminarán esas cosas y empieza a haber ciertas cosas que humanamente no se pueden solucionar. Humanamente las cosas no se están dando como uno quisiera que se den. Parece que uno intenta salir acá, salir por allá y no sale. Uno llega a esta parte del laberinto y no era acá la salida. Se va para el otro lado, tampoco era la salida. Va para el frente, tampoco la salida. ¿Qué? ¿Tengo que retroceder? Y cuando quiere retroceder, se da la vuelta, quiere salir por donde entró y ya no encuentra más la entrada. Y a veces podemos encontrar esas situaciones en nuestra vida. Pareciera que toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, la estantería comienza a moverse demasiado y que creo que a Abraham también le habrá pasado muchas cosas. Creo que Abraham, así como humano, igual que nosotros, habrá razonado un poco, habrá pensado muchas cosas y dice, ¿qué quiere Dios? ¿Qué me estará mostrando Dios? Abraham no tenía la Biblia. Hoy nosotros conocemos mucho de la fe y de la esperanza porque tenemos la Biblia. Abraham no tenía la Biblia. Y Abraham tiene otro problema más. Llega otra prueba grande de Dios. El propio hijo que le dio después de 100 años, estimativamente unos 20, 25 años después de su nacimiento, ya un muchachito hermoso, bello, el consuelo de Abraham y de Sara, el gozo del corazón de ellos, vino el hijo tan esperado. Vino las arenas del mar y las estrellas del cielo todavía, pero ya vino uno, por lo menos ya tenemos el primero. Capítulo 22 de Génesis le dice, sacrifícame tu único hijo, a Isaac. ¡Ah! ¡Qué notición! ¡Qué impresionante palabras de consuelos del Señor para Abraham! Un hombre que confió toda su vida, confió toda su familia, confió todo su clan, toda su empresa, confió a Dios. Y Dios ahora le dice, Abraham, sacrifica a tu único hijo, a Isaac, a ese hijo de tu corazón, a ese hijo de tu alma, a ese hijo del consuelo tuyo y de Sara, que tanto lo quieren porque en su vejez lo tuvieron. No lo tuvieron en la mejor parte de la vida en lo que a lo físico se refiere. Lo tuvieron. Después vemos ahí en Hebreos también que dice que está bien, hubo mucha tristeza. Yo me imagino que Abraham no se fue al monte Moría a llevar a sacrificar a su hijo con gozo y alegría. Estoy casi seguro que las lágrimas él las retenía en los párpados para que Isaac no vea el dolor con el que él se estaba yendo al monte Moría. Estoy seguro que Abraham, hasta que no llega el momento en que Dios frena en su voz potente y de mando, frena, dice: Abraham, no extiendas el cuchillo sobre tu hijo. Hasta ese momento, Abraham cumplía por obediencia lo que Dios le dice, pero su corazón estaba hecho pedazos dentro de él, hecho pedazos delante de él. Creyó en esperanza contra esperanza. Iba sin entender qué está pasando, pero Dios me dio ese solo, ese hijo, y me dice: en Isaac te será llamada descendencia. Cuando estaba el problema con Agar, capítulo 16 de Génesis. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿cómo puede ser que va a ser llamada descendencia? Ahora lo tengo que matar. Lo tengo que degollar, desangrarlo todo, hacer un holocausto y quemarlo todavía. Eso sí que es imposible que vuelva a vivir. No hay forma de que viva, porque aparte de degollarlo, derramar la sangre, lo tengo que quemar todavía. O sea, incinerar todo lo que es el cuerpo de mi propio hijo, en sacrificio y en obediencia a Dios. Y Abraham fue. Yo no sé si Dios me pide eso, no sé qué pensar. Sé que no me va a pedir, porque no es... Dios tenía un propósito con ese pedido a Abraham, ese mandato a Abraham. Pero hermanos, hay situaciones en nosotros, muchas veces en nuestra vida, que no podemos entender por qué Dios demanda cosas de nosotros y nosotros nos ponemos a pensar y decimos: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios está permitiendo que estas cosas sucedan en nuestra vida? Nosotros hemos sido llamados a una esperanza de fortalecer ¿qué? Nuestra fe, hermanos. Como dice Pedro, vamos ahí a la primera carta del apóstol Pedro, no pierdan Romanos 8, por favor, ténganlo marcado que volvemos. Pero Pedro nos enseña algo muy importante en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6 y en adelante. Fíjense qué interesante. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más que preciosa, hermanos, usted sabe, tiene que saber algo, la fe suya y mía es, por así decirlo, el alma, el núcleo de toda nuestra confianza en Dios, de todo lo que es nuestra vida cristiana para Dios. Si nosotros, nuestra fe no está alimentada y no está sustentada en las promesas de Dios y en una plena confianza en Dios y su palabra, nuestra fe verdaderamente nos va a traicionar. Seremos traicionados nosotros mismos cuando nuestra fe no está depositada en quien tiene que estar depositada. Fíjense que para Dios lo más precioso, lo más hermoso, lo más bello, lo que más brilla o debe brillar en nuestra vida es la fe plena en Él y su palabra. Abraham, volviendo a nuestro gran ejemplo de fe, Abraham, hemos visto tres casos. Él dice que creyó en esperanza contra esperanza. Lo único que él recibía de Dios era: hace esto y hace aquello, pero el destino final era inentendible al pensamiento de Abraham. Hay un pasaje en los Salmos muy ilustrativo para esto. No me acuerdo ahora bien el Salmo y el versículo, pero dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. ¿Cuál es la diferencia en Dios y yo? Entre mi vida y Dios. Dios traza el plan para mi vida. Él me ha llamado, ha comenzado una obra en mí, dice Filipenses 1, 6 y 7. Él ha comenzado una obra y dice, será fiel en completarla. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, usted y yo no sabemos a qué nos está llevando Dios, hasta dónde llegaremos y cuál es el plan de Dios, pero creemos que aunque no lo vemos, obviamente esto va a depender mucho de nuestra fidelidad a Él, pero no entendemos lo que Dios tiene para más adelante, tenemos que confiar en el presente, sí o sí. Debemos confiar, fíjense, Pedro dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien no habiendo visto lo amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, yo sé que hay muchas situaciones. Entiendo que hay situaciones en nuestras vidas que muchas veces en nuestra fidelidad, siendo fieles a Dios, no las entendemos. No captamos y hasta nos causan mucha incertidumbre y no entendemos por qué puede ser que Dios nos ha colocado en esto. Estos hermanos a los cuales Pedro estaba escribiendo, según vemos en el versículo 1, eran expatriados. Interesante, ¿no? Abraham fue un expatriado de su tierra, fue sacado de Harán, del lugar de su vivienda, fue llevado a otra patria. Vemos allá en Hebreos también, a otro lugar fue llevado. Y hoy nosotros, ¿qué somos? ¿Somos expatriados o no? Espiritualmente sí. Porque Juan dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos, según Pablo, a los filipenses, a una patria celestial. Una patria que no es de aquí, de este mundo. Y como somos expatriados, hermanos, vamos a ser las personas no entendidas correctamente en el mundo. Vamos a ser las personas que siempre estamos en contra de lo que el mundo quiere pregonar y hablar. Y muchas veces vamos a ser perseguidos, quizás psicológicamente, socialmente, culturalmente, ciudadanamente, barrialmente. Vamos a ser perseguidos por nuestra creencia. Quizás no le van a golpear, pegar, puede ser que no le van a estar llenando de palazos porque usted es creyente. Pero la despección, el no querer saludarlos, el mirarlos siempre a la distancia y por respeto nomás saludar, pero cuanto más lejos mejor. El siempre ser personas que no nos entienden el afecto y el amor que tenemos por ellos para ayudarles a llegar a Cristo. Todas esas cosas las vamos a tener que soportar. Pero estas personas habían sido sacadas de sus hogares, de sus familias, hijos separados de sus padres, esposos separados de su esposa, viceversa. Muchas cosas tuvieron que soportar por la persecución de sus propios connacionales. Y Pedro les dice que aunque todo esto les haya pasado, acuérdense que aunque no ven el resultado final de la vida, de lo que les está pasando, no ven el resultado final de Dios, que ellos tienen que tener una actitud, gozo, alegría y un respeto glorioso por quien los había llamado. Eso es la esperanza que no avergüenza. Y hay algo más en relación a la esperanza que no avergüenza, justamente, y es muy importante que entendamos, hermanos, es que nosotros no solo debemos ser personas que viven bien delante del Señor, que aman al Señor, sino que tenemos que ser personas que también tenemos que proclamar la esperanza en la que estamos viviendo. Debemos ser personas que tenemos que hablar y no avergonzarnos de lo que hemos creído, de lo que hemos entendido y de lo que estamos verdaderamente, a lo que estamos yendo hacia la eternidad. Hermanos, Pablo está diciendo, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hoy hay mucha gente que quiere ver el milagro de Dios. Hoy hay gente que quiere ver la sanidad de Dios. Hoy la gente pone los eslóganes en los templos, ver para creer. Pero en la Biblia por todos lados se dice que lo que yo veo no es esperanza, no es fe. Si hay algo que yo puedo palpar y tocar, entonces quiere decir eso no es fe. La fe del verdadero creyente en Cristo, la fe del verdadero creyente en Dios, es una fe que no está mirando lo que ve y los resultados que Dios le da ahora, aquí, ahora, sino es los resultados que Dios a su momento y cuando Él quiera, en su soberana voluntad, nos quiera mostrar. Que aunque no entienda una situación en el presente, continúa caminando hacia el futuro sabiendo que Dios está y que Dios no abandona y que Dios tiene todo preparado de antemano para que nosotros andemos en las obras que Él quiere y nos tiene todo preparado. Mientras se iba a esa tierra a la cual Dios le iba a mostrar a Abraham, Abraham no tenía idea a dónde le estaba llevando. Todavía es interesante, hace todo un viaje Abraham. Soporta varias órdenes que Dios le da entre el pacto y también en lo que fue el sacrificio de Abraham. Pero todavía Dios le dice algo a Abraham. Dice, esta es la tierra que daré a tu descendencia. Nunca Abraham llegó a ser el dueño de la tierra, más que de algún pedacito. Pero a ti y a tu descendencia te daré esta tierra. Pero Abraham habrá tenido pedazos nomás de esa tierra. Capítulo 15 de Génesis. Dios describe la geografía que iba a tener la tierra de Abraham. La tierra de la descendencia de Abraham. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy todavía Israel nunca, la descendencia de Abraham nunca todavía tuvo toda la tierra. Del norte al sur y del este al oeste no tuvo nunca toda esa tierra que Dios le había prometido. Si hoy Israel debería tener toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, les puedo asegurar que ese tan ínfimo país en el mapa mundi que vemos, que casi es microscópico dependiendo del mapa mundi que tenemos en nuestros ojos, es tan pequeño, tan chiquitito, que hoy el país ese tenía que tener prácticamente más de la mitad de todo lo que es el Oriente Medio. Pertenece a Israel. Y estoy hablando de países que están, Irak incluido, todo Siria, toda la zona hacia el mar Mediterráneo, toda la zona sur hasta la mitad de la península arábica. Piensen un poco en todo el territorio que le ha sido prometido a Abraham y jamás lo tuvo. ¿Por eso dejó de creer Abraham? Creyó en esperanza contra esperanza. Él no vio, nunca conoció todo lo que Dios le había prometido y le dio por pacto perpetuo. Para siempre será este pacto, le dice. Lo ratificó a Isaac, que tampoco tuvo esa tierra en sus manos. Lo ratifica a Jacob, por medio de quien seguiría la línea de la redención en la Biblia. Lo ratifica a Jacob, que tampoco tuvo la tierra completa que le fue prometida a Abraham en el pacto. Capítulo 15 de Génesis. Todas estas cosas Dios le dio, pero vemos al autor de los Hebreos diciendo que ellos, de ellos el mundo no era digno, pero también justamente hace ver que todos ellos iban caminando como buscando una patria celestial. No de aquí, de esta creación, sino una patria celestial. Y hermanos, esto es importante que nosotros comprendamos. Vamos al pasaje más conocido sobre el tema de la fe. Y es Hebreos capítulo 11. Si estaban por Pedro y no llegaron a abrir hasta Romanos otra vez, ahí nomás retrocediendo están seguida Hebreos. Capítulo 11, versículo 1 y 6. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es el galardonador de los que le buscan. Cositas interesantes aquí para ir cerrando la reflexión y la charla de hoy. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Ahora, ¿qué esperamos, hermanos, nosotros? ¿Cuál es la esperanza como hijos de Dios que nosotros tenemos hoy? Es una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros en lo personal. No me tienen que contestar, sino me refiero a que ¿Qué estamos esperando en nuestra vida personal nosotros? ¿Qué queremos que Dios haga con nosotros aquí en la tierra? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando lo que Él tiene para nosotros, aunque no conocemos a futuro, ni lejano ni cercano, no conocemos? ¿O estamos buscando ya, aquí, ahora, lo que queremos de Dios? Hay dos fe que se practican hoy: el aquí y ahora, y la voluntad de Dios es la otra. Nosotros tenemos que escoger qué queremos y a qué nos vamos, en qué vamos a sustentar nuestra fe. En la esperanza que tiene Cristo para nosotros, más allá de esta vida, que puede empezar aquí, y más allá de nuestra vida, o vamos, queremos ya. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Y tengo fe en que tú me puedes dar. No estoy diciendo que no podemos decir eso, pero hermanos, esa no debe ser nuestra oración. La semana que viene vamos a hablar de la oración. Muy interesante el tema y cómo Pablo hace ver el tema de la oración. Pero hermanos, es importante que nosotros entendamos que la fe es lo único que nos posibilita a nosotros a agradar correctamente a Dios. Es lo único que nos da la posibilidad de agradar sabia y prudentemente a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede ir a una esperanza más allá de la que Dios nos da para agradarle. Nosotros debemos saber que lo que no conocemos lo esperamos igual, sabiendo que en todo momento Dios estará con nosotros y nos va a bendecir y nos va a cuidar con seguridad, siempre que nuestra confianza esté completamente en Dios. Jeremías decía: bendito el varón que confía en Jehová, su Dios. Hermanas, también pónganse ustedes: bendita la mujer que confía en su Dios. Bendita todo hombre y mujer en esta tierra que pone su confianza y pone bandera a Dios y que lo va llevando lo que Dios quiera para él en pruebas, en luchas, en aflicciones o quizás en momentos de cierto contentamiento y alegría, pero va yendo. No conoce el futuro a ciencia cierta, pero obedece al llamado de Dios, a la misión que lo haya encomendado, al servicio en la iglesia que lo haya encomendado, lo obedece y lleva adelante el trabajo que Dios quiere que se haga. En el versículo 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Hermanos, paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? Ya creo que una vez hablamos de esto. ¿A qué se refiere la paciencia en la Biblia? A veces para nosotros paciencia es como decir, bueno, resignarnos. Y bueno, paciencia nomás, como dicen algunos, el dicho popular, ¿no? En la calle vamos por ahí, bueno, paciencia, hablamos con alguien y paciencia nomás. Ese es el concepto que nos quedó a nosotros de la paciencia. Ahí quedó nomás más o menos marcado el dicho popular. No se puede, no se puede, no se puede, dicen algunos. Eso no es la paciencia, hermanos. Discúlpenme, pero estamos re equivocados si ese es el concepto bíblico que tenemos de paciencia. Yo les decía la vez pasada, en estudios anteriores de otros temas, y la paciencia es una palabra que está compuesta en realidad de dos cosas: la paz y el verdadero conocimiento para vivir esa paz. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho: mi paz os doy? Pero mi paz no es como la que el mundo da. ¿Entienden? Paz y ciencia. La paciencia es algo que tenemos que saber vivirla. Es la paz que se vive en el conocimiento, confianza plena y fe total en el que me ha llamado a mí para ser no solo un salvo e hijo de Dios, sino que también me ha llamado para una obra la cual Él tiene encomendada para mí y que la ha puesto para mí y a nadie más. Y que aunque no entiendo a principio a qué voy a abocarme en mi futuro de vida cristiana, pero yo ya aguardo y sigo adelante con gozo, con alegría y dando como algo glorioso y a lo más glorioso que me he abocado en mi vida, seguir a mi Señor. Aunque eso pueda costar a veces renuncias, me tenga que costar quizás anhelos, me tenga que costar quizás muchas otras cosas en mi vida que yo por ahí quería hacerlas, pero me doy cuenta que Dios ha tenido otro plan para mí y no las voy a lograr. Ustedes saben que cuando yo era más joven, adolescentón, así tenía por ahí los 14, 17 años por ahí, siempre mi anhelo, ya trabajaba, empecé a hacer tornería mecánica y empezaba a trabajar en los talleres y ya uno va ganando experiencia, va ganando cierto dinerito que Dios por ahí también nos da. Y una de las cosas que siempre decía, yo también oraba por mis deseos, ¿no? A Dios en esa mi edad corta y decía, Señor, yo lo único que te pido es que me des una casa, un auto, una buena familia y que podamos vivir tranquilos. No pido riquezas, pero pido, que noble era yo, ¿no? No pedía riquezas, no pedía nada, pero pedía algo muy bueno y que tengamos, digamos, todo tranquilo y podamos vivir felices y para siempre y viajar cada año de vacaciones, irnos, como todos allá en esa zona, todos van a Brasil, todos quieren ir que Camboriú, Río de Janeiro y todo. Y claro, la verdad, vivíamos en Misiones, nos queda todo muy cerca ahí, pero todo era una vida, paz, tranquilidad, amor y una filialidad impagable. Y sin embargo, a los 20 años Dios dijo, olvídalo. Bueno, gracias a Dios, auto tengo y familia tengo y no me puedo quejar. Estoy contento. Casa propia no me llegó nunca todavía. Al contrario, lo poco que podía haber tenido ya hasta me lo sacaron. Así que tampoco tengo ni esperanza de llegar a tener. Pero decía, bueno, Señor, si tuvo que cambiar un poquito mi oración, bueno, Él la cambió. Como vamos a ver, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces somos tan buenos hasta para pedir, pero no siempre conviene. Hermanos, con paciencia aguardamos nuestro futuro, pero aguardémoslo con confianza, esperando seguros que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a dar segura la salida verdadera, la que verdaderamente nos va a llevar a un próspero final y a una meta segura en que Dios va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Busquemos con esperanza, en paciencia, en alegría y gozo. Y si nos cuesta tener gozo en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, nos cuesta tener gozo, oremos a Dios para que nos enseñe a vivir ese gozo que tenían los apóstoles, que cuando les torteaban en la espalda y les reventaban los lomos por causa del Señor, ellos se veían decir, nos sentimos dignos porque hemos sufrido por el nombre. Gracias a Dios, todavía, como dice el autor a los Hebreos, no hemos resistido hasta la sangre. No nos están matando, tirándonos a las fieras en las arenas romanas, en el Coliseo. Pero a veces nos desangramos emocionalmente, mentalmente en muchas cosas. Pero hermanos, oremos para que Dios nos ayude a entender. Y con paciencia aguardemos todo lo que el Señor tiene por delante y dejemos que Él nos vaya orientando y ayudando. Aunque no sepamos, confiemos. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esa esperanza a la cual nos has llamado y a la cual nos has llevado desde el día que se produjo en nosotros el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos esa posibilidad de saber que no nos has dejado solos y que siempre estás a nuestro lado y nos estás ayudando. Eterno Padre, pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de tu palabra suficiente siempre para nunca dudar de ti. Ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca en el conocimiento de tu palabra y no en nuestra pericia de cristianismo que podamos intentar hacer. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén.